El día 14, tuvieron lugar las conversaciones entre Lee Soo-young, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, quien preside la delegación del partido en visita a la República Democrática de Congo, y Ang Linbova Sakani, secretario general del Partido Popular por la Reconstrucción y la Democracia del país africano. Lee Soo-young transmitió con cortesía el saludo del presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, al secretario general, Ang Linbova Sakani. Este expresó su profunda gratitud al respecto y rogó al jefe de la delegación que hiciera llegar el sincero saludo de su partido y de sí mismo al mariscal Kim Jong-un. Por la parte coreana, participaron los miembros de la delegación y Cho Yong-nam, encargado de negocios de Corea en este país africano, y por la de Congo Democrático, integrantes de la dirección de dicho partido, incluyendo el subsecretario general Celeste Ntundaya Kasente. El mismo día, la delegación del Partido del Trabajo de Corea fue invitada a una recepción ofrecida por ese partido de Congo Democrático.